Es momento de conocer a nuestro invitado. La edición 15 del Maratón de Cuentos se desarrolla esta semana desde la virtualidad. Talleres, conferencias y lecturas de cuentos son parte de la propuesta en este año. Vamos a hablar al respecto junto a Santiago Vázquez, él es colaborador de Girándula y le hemos pedido que nos acompañen esta mañana para que nos cuente sobre la propuesta para esta, la edición número 15. Buenos días, bienvenido. Hola Darío, muchas gracias por brindarnos este espacio, por permitirnos estar acá y justamente contarle a todo el público sobre la 15ª Maratón del Cuento. Este año también, como tú mencionaste, es una edición virtual, igual que el año pasado, como justamente para precautelarnos, ¿no? Cuidarnos mucho de todas las personas, que todos estamos bien, y pues desesperamos de las redes sociales de Girándula Ecuador para que nos puedan ver, visualizar a todos, que nos vamos a estar contando una infinidad de cuentos para cada uno de ustedes. Bueno, pese a que existe ya la edición número 15, la de este 2021, quizás aún existen personas que no conocen sobre la propuesta de Girándula y del Maratón de Cuentos. Bueno, el Maratón de Cuentos es una experiencia única. Realmente es una oportunidad en la que lectores, diferentes gestores culturales, artistas, escritores, ilustradores, músicos, de todo un poco, principalmente lectores, estamos compartiendo historias. Sí, a lo largo de 3 días, de una larga jornada de 3 días, sin parar prácticamente, estamos compartiendo cuentos, compartiendo literatura para niños y jóvenes, con mucho, mucho cariño realmente para todos. Entonces es una jornada que literalmente corremos atrás de los cuentos para todo el público. Varios años, tradicionalmente el maratón se ha hecho en el Parque Chimbía, en las instalaciones del Parque Chimbía, en el Palacio Cristal, pero bueno, a partir de la situación de estar más cuidaditos, de confinamiento y todo, pues hemos tenido que trasladarnos a una versión virtual del maratón, al menos hasta que las cosas puedan mejorar un poco. Eso es el maratón. Y bueno, con la experiencia de Santiago como colaborador de Girándula, ¿qué es lo que ustedes han podido encontrar, al menos en los tiempos, en las ediciones que ustedes han podido participar? ¿Qué experiencias les ha dejado? Pues lo más grato creo que es la sonrisa de los niños, ¿sabes? O sea, el ver cómo los niños descubren el universo de las letras, el universo de la literatura, de las palabras, cómo ellos de pronto empiezan a sentir al libro, no como una tarea, no como un trabajo en clase solamente, sino como algo para divertirse, como algo para entretenerse, es ir a un parque a escuchar cuentos, imagínate. Entonces, siento que esa creo que es la experiencia más bonita y más gratificante, ¿no? El entender o el ver cómo los niños pueden disfrutar de la literatura, de la lectura, como un elemento placentero, como algo que realmente genere placer y que divierte. Creo que es lo más valioso que hemos descubierto en el maratón. Y en cuanto a quienes hacen el Maratón de Cuentos, por ejemplo, en este caso te conocemos a ti, Santiago, que también eres parte de Girándula, pero ¿quiénes más son los que están llevando adelante este trabajo? Bueno, el Maratón del Cuento nace con Girándula. Girándula es una organización que viene trabajando ya varios años, como mencionamos en su momento, desde el 15º Maratón del Cuento. Y bueno, han estado escritores de todos los grandes escritores del país y también quienes estamos empezando, ¿no? Bueno, una de las cabezas de este proyecto ha sido Leonor Bravo, Juanita Neira, Ana Carlota González, Edgar Alan García, ha estado Ernie Turralde, María Fernanda Heredia, como ilustradores siempre nos ha acompañado Lali Eulalia Cornejo, nos está acompañando Pablito Lara, Roger Icaza, Santiago González, y bueno, se podría seguir dándote nombre, realmente está María Alejandra Almeida, Patricia Enderica, Laura Montilla, ahora Rocío Núñez siempre en la presentación, Alicia Ovalle, y realmente creo que es injusto mencionar nombres porque me quedo corto, me van a faltar mucho, realmente somos más de casi 100 socios en la organización que de pronto siempre estamos compartiendo historias, entonces es lo más rico poder compartirles y cuentos, historias, entonces son las personas, como te digo, quienes ya vienen haciendo su camino, esa trayectoria tan linda de maratones, y pues este año no podía ser excepción. Un poco podríamos entenderles como una comunidad que se han ido pasando la posta a otras personas para que esto se mantenga. Sí, de hecho la Asociación Ecuatoriana Libre Infantil y Juvenil justamente tiene esto, ¿no? Que nació, como te digo, ya hace casi 18 años, si no me equivoco, 17 años, y de a poco nos hemos ido juntando más personas, cada vez rostros nuevos, voces nuevas, pero siempre anclados y apoyados en la gran experiencia y la gran trayectoria que los fundadores, que estas primeras personas que estuvieron al frente nos dejan, ¿no? Ahora, como te digo, estamos algunas voces nuevas encaminándonos, Paula Terraluspina, Alejandra Almeida, Pati Levita, Julio Aguada, de alguna forma también, somos un poco de rostros nuevos, que estamos, nuevas voces para la literatura, nuevos colores, nuevas líneas, estamos heredando y agradeciendo este gran camino que nos han dejado, un legado enorme, los grandes nombres que te mencionaba antes. Y ahora, Santiago, ¿esto es una propuesta completamente privada o también cuentan con apoyo estatal? Por supuesto, realmente bueno, es una, como dice Leonor, ahorita nuestra presidenta, el Maratón de Cuento y Girándola es una organización de militancia. Realmente estamos ahí con el corazón, con plata y persona, realmente trabajando y poniendo el hombro para colaborar a la sociedad, al país, con literatura, con cuentos. Pero no podemos ser ingratos, realmente todos los años siempre nos ha apoyado el Ministerio de Cultura, en su momento también, y siempre también nos apoya el Ministerio de Educación, en su momento algunas diferentes alcaldías, diferentes municipios. Desde que existe el Plan Nacional de Lectura, pues José Lacuardo nos ha apoyado siempre también, hemos estado trabajando de la mano con ellos. Cómo no mencionar a la OEI también, ya en instituciones privadas, pues la Cámara del Libro. Este año nos apoyó Bolivio, una ONG también centrada en el trabajo en niñez. Y desde el año pasado se nos han unido grandes empresas, la empresa privada, nos está apoyando Pacari este año también. Entonces, de a poco, pues hemos ido bebiendo un poco de todos lados, ¿no? Creo que diferentes instituciones entienden que la literatura, el arte, la cultura es fundamental para el desarrollo del ser humano y nos han venido apoyando. Y obviamente, estoy dejando un poco de lado, pero sin olvidarme, todas las editoriales del país, grandes editoriales, grandes librerías también, siempre ha estado Librería, Mister Bones, Libresa, Librería Española, perdón, como Editorial Libresa, Santillán, SM, Lo Que Leo, Chacana Editorial también nos ha estado ayudando. Andalele, Don Bosco, yo mencioné SM también, pues siempre diferentes formas nos han estado dando la mano y de alguna forma es como entender que es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Es dar fuerza a la literatura y apoyar eso que con mucho cariño hacemos. Santiago, en esta ocasión ustedes, hablando del apoyo de la empresa privada, un ejemplo claro es lo que van a tener este sábado, donde van a empezar a generar ya el maratón de cuentos continuos desde las redes sociales de el portal Shopping. ¿Cómo ha sido esa vinculación con esta empresa? Bueno, realmente el cuerpo empresarial que administra todos estos, bueno, varios estos comerciales, empresas de portal Shopping, siempre ha abierto las puertas desde el año pasado que empezó la pandemia. Tenemos un vínculo con esta institución, con esta gran empresa que sí, que ha apostado por la cultura, que ha apostado por apoyar la difusión de la literatura, de los libros. De hecho, en Navidad también publicaron un libro y lo entregaban gratuitamente a las personas que visitaban el portal. Yo he estado compartiendo lecturas de cuentos todos los jueves. Sí, justamente te contaba, este sábado estuvo acá Lucrecia Maldonado en la mañana dando su taller de escritura creativa, de narrativa, aquí en las instalaciones del portal, y va a pasarse este evento, sigan la agenda del Maratón del Cuento, se va a pasar, no sé si es el sábado o el domingo, que va a salir al aire en vivo en las redes sociales, tanto el portal como de Girándula y de las otras instituciones que nos apoyan, para que ustedes puedan ver este taller, que realmente estuvo fabuloso. Lucrecia nos da un poquito de esos tips y esos secretos, la gran Lucrecia Maldonado, ¿no? Que ha tenido tanta trayectoria, tantas historias geniales que nos ha contado y ha dejado plasmado en sus libros, pues nos comparte un poco de su experiencia, de su sapiencia también sobre la literatura, y esta vez lo hizo acá desde el portal. Como digo, realmente agradecemos a la empresa privada que se ha juntado, también estuvo Pacari, está Gerlá, el portal Shopping World Vision, que han dado soporte y han ayudado a sostener y a crear, a mantener este evento tan grande, ¿no? Entonces, desde ese lado, la empresa privada, pues siempre apoyándonos, y la empresa pública también, como mencionaba, el Ministerio de Cultura, la OEI, Capital Nacional de Cultura, siempre muy agradecidos con todos ellos. Amigos de Cultura FM y de Radio CCE, esta mañana hablamos con Santiago Váscones sobre el Maratón de Cuentos, la edición número 15 que arranca esta semana y que tiene diferentes eventos y propuestas, ¿no? Por un lado, la lectura de cuentos continua de este fin de semana, y por otro lado también tenemos los talleres, conferencias que lo van a estar generando durante esta semana. Esta propuesta veo con mucho interés que tiene una agenda lista y preparada, copada con este tipo de actividades. ¿Qué les llevó a conformar esta propuesta donde más bien están, a mi manera de percibirlo, se está buscando una manera de generar una mediación con la literatura más sistemática quizás? Los objetivos de Girándula justamente son promover la literatura infantil y juvenil en el país. Desde todas las aristas, vamos, o sea, nosotros integramos desde escritores, ilustradores, editores, libreros, librerías, bibliotecarios, docentes, mediadores de lectura. Entonces, entendemos que la literatura no es solo el libro, vamos, no es solo el cuento, no es solo la ilustración, sino que también van acompañadas de un montón de cosas, o sea, es todo un ecosistema, una integralidad enorme que está vinculada al libro. Como digo, yo siempre resalto, también como docente lo resalto, la necesidad de que la literatura y los libros no sean elementos extraños para los chicos. Entonces, en este sentido, se vuelve imperante y obligatorio que no solo gestionemos espacios de interacción, de lectura de cuentos, sino también espacios de formación, tanto a docentes como a padres de familia, mediadores de lectura, bibliotecarios, escritores, ilustradores. Es como tratar de formar también a quienes gestan las obras para que luego los niños puedan y tengan material de calidad que disfrutar cada vez mejor. Entonces es como tratar de cubrir la integralidad de todo el ecosistema que conforma y que lleva, desemboca en una obra impresa que nosotros disfrutamos cada vez más y cada vez. Entonces, va por ahí, ¿no? Entonces, crear este seminario internacional tiene esta intención. Y este año nos centramos justamente en la importancia de la literatura, de la lectura de literatura. Es bueno leer todo. Se lee mucho en redes sociales. Los jóvenes, los adolescentes leen mucho en redes sociales. Consumimos mucho. Ver cine también es leer, de alguna forma. Escuchar música también es leer, de alguna forma. Pero qué importante y qué necesaria es la lectura de literatura, porque nos lleva a mundos, nos lleva a vivir experiencias, a vivir sentimientos, emociones. Entonces, estamos convencidos que es un tema fundamental. Y como te digo, hay que abarcar la integralidad. Por eso vas a ver que en todo el seminario tenemos conferencias sobre cómo hacer la lectura más divertida, cómo mediar de una manera mejor la lectura, cómo abrir espacios en las bibliotecas para promover la lectura, cómo trabajar como docente para inculcar la lectura en los niños, cómo trabajar como padre, como abuelo. Entonces, estamos tratando de topar todas las aristas a todos los públicos que están involucrados en esto. Ahí nace, pues, justamente la necesidad de este seminario, que cada vez es más internacional, y este año tenemos nombres fabulosos que nos vienen acompañando. Viene Constanza Mekis, viene Santiago Andricaín, viene mucha gente que nos está, y bueno, gente realmente de peso, que quiere colaborar y aportar a la literatura mundial y, por supuesto, obviamente también para el Ecuador. Bueno, sin duda, como nosotros lo indicábamos, en efecto, ¿no? La agenda tiene unos nombres muy destacados, así como también las temáticas que van a desarrollar. Por ejemplo, acá podemos encontrar lectura en confinamiento, estrategias y herramientas para el manejo de los efectos de la cuarentena por el COVID, cómo motivar a la lectura en familia, en fin, todo esto está extendido hasta el viernes 14 de mayo. Ya el sábado se generarán los talleres, el maratón de la lectura en voz alta y muchas actividades más. Nosotros les invitamos a que la gente se pueda seguir a través de las redes sociales a Girándula para que pueda ver toda la agenda completa y también conocer los horarios y las temáticas que van a estar presentando. En cuanto a los talleres, a los seminarios, ¿cómo accede el público, los docentes, estudiantes que quieran también adquirir ese tipo de conocimiento en cuanto a la mediación de lectura? Bueno, pues ingresen ahora, síganos en las redes sociales de Girándula, Girándula Ecuador, en Facebook, en Instagram, en Twitter. También las empresas que nos están apoyando, tanto el Portal Shopping como la Cámara del Libro, World Vision, están compartiendo esta información. El Ministerio de Cultura, el Plan Nacional de Lectura, están compartiendo esta información. Entonces, síganos ahí, ahí van a encontrar algunos enlaces para que puedan registrarse para asistir a todas las conferencias y a los conversatorios que se proponen dentro de este seminario internacional. De cualquier forma, todas estas conferencias, estas charlas, van a ser retransmitidas a través de Girándola Ecuador en Facebook. Entonces, en Facebook Live van a salir todas ahí y obviamente nuestras empresas e instituciones participantes y colaboradoras también van a transmitir en sus diferentes redes sociales cada uno de los eventos. Entonces, estén atentos en redes, sobre todo Girando en Ecuador, va a ser la cuenta madre, pero todas las instituciones, Portal Shopping, World Vision, Ministerios, nos van a estar retransmitiendo. Entonces, por ahí pueden participar y luego desde el viernes, realmente Maratón arranca el viernes, donde tenemos todavía seminario. Muchas instituciones educativas nos van a ver en la mañana en maratón, igual a través de Girándula, y pues ya el fin de semana a través de la red de Girándula Ecuador en Facebook pueden ver todo el maratón. Seguimos. Perfecto, amigos, ahí lo tenemos entonces, toda la invitación para que sean parte de la edición 15 del Maratón del Cuento, que arranca esta semana, se toman las redes sociales. Queremos agradecer en esta mañana a Santiago Vázquez por habernos acompañado. Éxitos, muchas gracias. Amigo, muchísimas gracias. Darío, muchísimas gracias a tu medio de comunicación, a Casa de la Cultura, que das este espacio realmente, y es súper, súper importante que se pueda hablar de literatura, que se pueda hablar de libros, que se pueda hablar de cuentos, de historias, porque yo siempre digo que las palabras construyen mundos, y el mundo hermoso que estamos construyendo desde el Maratón del Cuento con todas estas historias es realmente fabuloso. Les invito a todos los niños y a las personas, padres y madres, profesores, educadores en general, estudiantes, que todos se integren, que todos se unan, y compartamos un ratito el amor tan lindo, la magia que tiene la literatura. Entonces, les esperamos en este 15º Maratón del Cuento. Acompáñenos. Estamos para ustedes, estamos organizando, como ven, una agenda bellísima, muy grande para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Santiago. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.